Después de escuchar esta muy rítmica música que a lo mejor algunos pudieron conocer porque pertenece a un juego del que voy a hablar en esta ocasión, que es pues Overwatch, un juego del que me he estado metiendo mucho, he estado volviéndome adicto a este juego y que pues empecé a jugar no hace mucho. Apenas a principios del 2017, cuando decidí pues descargarlo y pues empezar a jugarlo. Este juego me llamó la atención originalmente, o inicialmente más bien, porque es la temática, la estética que maneja, es lo que más me agradó, porque mezcla dos elementos que me atraen mucho, que es la estética futurista y aparte pues la temática o concepto de superhéroes. En este caso no tan literalmente superhéroes, porque en sí se trata más de disparar que de usar habilidades superhumanas. Pero al final de cuentas te sientes como parte de un equipo, porque es lo padre de este juego, que este juego promueve mucho el juego en equipo, y es algo que por eso también me gusta Splatoon, porque es mucho también juego de equipo. Entonces me gustó mucho por eso, y pues ya de entrada por eso lo quise descargar. A pesar de que, como he dicho en algunos otros programas, no soy un gran adepto a los first person shooter, FPS, o sea, los juegos de disparos de primera persona, porque se me hace muy incómoda la perspectiva y porque, no sé, hay la temática, yo creo, ahorita que lo analizo a comparación de este juego, como que el estilo, la temática de muchos de esos juegos tiende a ser muy repetitiva y muy melodramática, hasta se me hace. Y bueno, pues Overwatch tiene un estilo más casual, más de aventura, de acción, pero más ligero, se podría decir, no tan pesado. Y bueno, y pues ya metiéndome al juego, pues como se podía esperar de alguien como yo, que no tiene tanta experiencia jugando este género o estilo de juegos, pues al principio sí, muchas frustraciones, porque pues sí me da la torre constantemente, muy seguido, aunque debo decir que no he mejorado tanto. Yo sí me aventé, A diferencia de mucha gente, sí aventé todo el tutorial para al menos aprender qué onda con los comandos básicos. Ah, y aparte hay que aclarar que yo descargué la versión de PC, o sea, juego la versión de PC, no las consolas, por el simple hecho de que no tengo ni un Xbox One ni un PlayStation 4, y la verdad no tengo la lana para andar comprando una consola nueva. Entonces la opción más barata era pues conseguir una versión de PC, pues simplemente es más accesible, y pues ya teniendo una computadora más o menos decente puedes correr el juego. Obviamente no puedes tener la máxima resolución de gráficos si no tienes suficiente hardware que la aguante, pero bueno, yo juego en una PC de escritorio que yo mismo armé. Entonces, pues de entrada son más poderosas que cualquier laptop. Y bueno, pues la adaptación a los controles de teclado, pues no sé, es tan difícil porque de alguna manera ya antes he jugado con juegos de PC, con teclado y todo eso. Y eso de usar las teclas WASD para control direccional y el mouse. Entonces, de alguna manera ya estoy acostumbrado. Y bueno, este juego, a final de cuentas, ha sido una experiencia ahí de volver a adaptarme y actualizarme a cómo son los juegos actuales de PC. Pues me gustó, me ha estado gustando. Tanto así que la última semana creo que es el único juego que jugué. Y bueno, poco a poco he aprendido o me he acostumbrado a jugar a los diferentes tipos de personajes. Bueno, ya hablando en sí de lo que son los modos de juego, para aquellos que no hayan probado Overwatch, básicamente ahí de entrada puedes escoger jugar contra la computadora, que yo siento que es más para entrenamiento, el de jugador contra jugador, que puede ser en modo de partida rápida, donde o es tomar control de una zona, que quiere decir que llegas a un punto del mapa y tienes que mantenerte ahí y defender tu posición, que no te quiten de ahí. Ese es prácticamente el objetivo. El otro modo de juego es llevar una carga al objetivo. En este caso, un equipo trata de llevar esa carga hasta cierto punto en el mapa, y el equipo contrario, pues obviamente trata de detener la carga, que no avancen los contrarios. Entonces, pues esos son los dos modos básicos en la partida rápida. Hay otros dos modos de juego, que es el de tipo arcade, donde es más caótico, porque puede ser héroes misteriosos, donde tú escoges a un personaje de entrada. Ah, por cierto, que esto hay que explicarlo. Lo curioso de este juego es que a lo largo de cada partida, no es de que escoges un personaje y te aguantas con él toda la partida, sino que de repente puedes decidir, pues, ¿sabes qué? Dadas las circunstancias, pues me cambio de personaje para, pues, por conveniencia. Entonces puedes hacer varios cambios de personaje a lo largo de cada partida. Claro, el precio que tiene es que no dejas que se cargue su poder especial, que de eso ya voy a explicar un poco más adelante. Y pues en los modos de juego tipo arcade, la diferencia es que tú escoges a por ejemplo, ahí está el más caótico, que es Héroe Misterioso, donde tú escoges a un personaje, pero realmente no va a ser ese, sino te sale uno al azar. Entonces es bien divertido, caótico, chistoso y hasta un tanto creativo, porque pues tienes que adaptarte a un personaje que no estés acostumbrado. Está también, ¿qué otros? El de... déjame acuerdo. Es que con eso de que no he jugado tanto los modos de arcade. Porque, no sé, más que nada es más padre cuando estás entre amigos, y de hecho solo una vez he jugado con este Axe, el Transportcast y este Cosmos, donde ahí cambiábamos de modo de juego. Ah, también otro modo de juego es el mismo héroe, donde todos tienen al mismo tipo de héroe o ciertos héroes en específico. Entonces es bastante raro eso. Y bueno, otros que no he probado tanto. Y bueno, ya hablando un poco más de lo que son los personajes, pues qué se puede decir, es que es algo así medio completo todo lo que desarrollaron con respecto a los héroes de este juego. Si acaso, para dar una introducción, decir que hay grupos de héroes o de personajes que por sus habilidades, por sus características, se dividen en cuatro principales grupos. ¿Sí son cuatro? Uno, dos, sí, cuatro. Pero bueno, antes de empezar a hablar de los personajes, quiero hacer una pausa, pues para poner un poco de música y pues ya adentrarnos a los héroes, que creo que es en donde se pone interesante el tema. Así que pues lo dejo con esta canción y regresamos. Bye. Pues ya regresando de esta canción, espero que la hayan disfrutado. Pues ahora sí, entremos a lo que son los héroes. En sí, los cuatro tipos de héroes que tienes en este juego son ofensivos, defensivos, de tipo tanque y de apoyo. Que por lo regular, los ofensivos, pues es bastante literal su nombre, se dedican más que nada a atacar, a hacer daño a los oponentes. Los defensivos, igualmente todos atacan, de alguna manera tienen algún ataque, pero los defensivos tienen alguna habilidad que les permite poner barreras, escudos, obstáculos o plantarse en ciertos puntos o hacer un daño masivo a los enemigos a distancia o incluso de cerca, pero más que nada son para mantener a raya a los oponentes. Y los tanques son más que nada héroes que, pues en primera, como su nombre lo describe, son pesados, se mueven lentamente, pero su habilidad es que pueden entrar, pues así que a la fuerza, en las líneas enemigas y aguantar el daño de los enemigos, y traen la mayoría algún tipo de escudo para protegerse y proteger a sus compañeros. Pero más que nada son personajes que pues el chiste es que le abran camino a sus compañeros, y que también pues abran el campo entrando a la fuerza contra los enemigos. Y los héroes de soporte, más que nada, la mayoría son de sanación, con alguna habilidad que cura a sus compañeros, y en un caso específico tiene más la habilidad de darles protección o habilidades extra a los compañeros. Y bueno, de aquí no me voy a aventar así toda la lista porque es una pérdida de tiempo a hablar de todos, y bien pueden leerlo en los espacios dedicados a Overwatch, pero en general la mayoría son, aunque tratan de tener cierto respeto por la etnia, la nacionalidad, el origen de los personajes, como que a final de cuentas muchos de ellos caen en ciertos estereotipos. Y pues, si acaso, más bien he de mencionar a mis héroes favoritos o los que más uso en el juego. Dentro de los ofensivos, pues empecé con primero con Soldier o este C-26 o Soldado 76, pues porque es el básico y es el más simple de usar. De hecho, muchos dicen que es para novatos. Te hace buen daño, se mueve rápido y tiene una habilidad para curarse y curar a los compañeros. Otro que también usé desde un principio es a Sombra. Pues sí, como el nombre suena, es un héroe según la latinoamericano, una mujer de piel morena, que tiene la habilidad de ser una hacker. O sea, trae pistolas pequeñas que dispara muy rápido, pero que aparte tiene la habilidad de afectar los objetos en la zona y también a los enemigos. Los hackea y afecta su capacidad de ataque o bloquea algún ataque especial o algo así. Aparte de que tiene ciertas habilidades para escabullirse. Otro que ya más recientemente empecé a usar es a Macri. No sé, me gustó el tipo de personaje y me gusta eso de que hace bastante daño con sus disparos. Entre los defensivos, pues como muchos han de imaginar, empecé usando a Mei. De hecho, creo que es la única personaje defensivo que más que nada uso. Esa es una chica china que tiene habilidades de congelar y pues dispara también como dardos de hielo a distancia. Y pues pone barreras de hielo y cosas así. Si acaso he tratado de jugar con Thorbjorn o algo así se pronuncia. Ese personaje bajito y barbado que tiene habilidades como de mecánico y que puede montar torretas de disparo y darle armadura a los enemigos. Aparte de que dispara, pero en sí es pone más que nada como que te da trampas u objetos defensivos. De entre los tanques estuve probando, pero al final de cuentas, que es el personaje que más uso, de hecho, actualmente es pues Winston. Este personaje me ha gustado mucho porque así como diría una caricatura de Merry Melodies, aquella de dos cuervos que dice, mira José, un chapulinzote. Sí, porque Winston tiene la habilidad de dar saltos muy largos. Entonces, es lo que me encanta de él, porque puedo brincar a ciertos puntos para cortar camino o posicionarme mejor, o como tiendo a ser muy suicida a la hora de jugar. Yo sí soy de que me aviento yo, me aviento ahí, me sigo de largo a atacar a los enemigos. Aunque claro, me preocupo por mis compañeros, pero sí tiendo mucho a aventarme. Y con Winston, lo padre es que brinco desde lejos y caigo justo en medio de mis enemigos y empiezo a causar destrozos o al menos a fastidiar a los enemigos. Entonces por eso me encanta Winston. Si acaso lo que no me gusta tanto es que su arma es de corto alcance. Alcance, perdón. Es que me estanteo al escuchar mi voz. Pero bueno, sí tiene arma de corto alcance. Y pues eso limita un poco lo que pudiera hacer. Pero al final de cuentas es un elemento de equilibrio dentro del juego. Y lo que me encanta es que su ataque especial, que por cierto en el juego no lo he mencionado, pero los ataques especiales se van cargando con el tiempo conforme vas peleando. Y el ataque especial de Winston es este, como furia animal o algo así, que pues suelta su arma y empieza a soltar puñetazos y manda a todos los enemigos que golpea bien lejos. Entonces me encanta porque luego entro y en un punto que hay que controlar o de que quieres que se le dejen los enemigos, pues tú llegas, brincas en medio y empiezas a golpearlos y a mandarlos bien lejos, a alejarlos. Y bueno, de los héroes de apoyo, tengo dos. Por un lado, Ana, me gusta que dispara muy bien a distancia y son disparos curativos. Y Lucio me encanta también porque ese es muy movido, se mueve muy rápido y tiene la versatilidad de que así como cura y le da velocidad a los compañeros, también puede llegar a atacar. Claro, no hace mucho daño, pero es un personaje que puede entrar más al combate, a diferencia de los otros de apoyo, que a lo mejor no pelean tanto. Y bueno, de entre todos los personajes de Overwatch, creo que los dos que menos uso, se podría decir que es esta Zarya. Ya de plano no me acostumbro a ella. Y Reaper, porque se me hace un cliché bien chafa, bien ridículo el personaje. Sí, entonces como que no me gusta Reaper. Y pues, ¿qué otros personajes que no uso mucho? He probado a Orisa, que es el personaje más reciente que me dio. Diva casi nunca la uso. Bloodhawk no me gusta. ¿Qué más? Mercy, ahora que lo pienso, casi no la he usado. Pero me interesa. Chance y más adelante la empiece a usar. Y es que la arriesgue con Mercy. Es que es un personaje más netamente de curación. Casi no ataca. Se la pasa todo el tiempo curando a los compañeros. Y si acaso puedes cambiar a una pistolita que no hace nada. O casi nada. O sea, el chiste y el mérito de ella es que esté curando a medio mundo. Symmetra me fastidia porque tiene un arma de muy corto alcance y pues se dedica más que nada a poner trampas y a poner portales para teletransportar y cosas así. O sea, es más de hacer estrategia. Y pues para mi modo de juego, que suelo ser más arrojado, más impulsivo, como que no encajo. Aunque he de decir que tiendo a ser muy creativo a la hora de pelear. O sea, y de hecho hasta se puede ver en mis partidas también de Splatoon, donde mientras, no sé, por ejemplo, muchos siguen los caminos más obvios para atacar algún punto. Yo siempre, si no sirve por ese, voy por otro, voy por otro. O busco, o siempre invento caminos alternativos para atacar. O sea, para mí lo padre es luego sorprender a los enemigos desde flancos que nos esperan. O con una, sí, con alguna habilidad o alguna estrategia inusual. Es algo que siempre me ha gustado usar en los juegos competitivos en línea. Y pues, ¿qué puedo decir de mi experiencia de Overwatch? Pues, híjole, no soy muy buen jugador. La verdad me ha ido muy mal en promedio. No gano tantas partidas, o al menos, o sea, he tenido sí mis buenas partidas, sobre todo con Winston, pero en general mi promedio no es muy bueno. Entonces ahí, pues más que nada entro a divertirme. O sea, sí busco ganar, pero pues, no sé, como que no. No me tomo tan a pecho si no gano. Y bueno, pues ahí, búsquenme. Ay, ahorita no tengo el dato, pero se los dejo en la descripción de este podcast. El dato de mi cuenta, pues en battle.net, para que pues luego ahí me inviten una partida. Ahí, o me agreguen a su red de amigos dentro del juego. Y pues, un juego de primera persona, que por cierto hay que destacar, que es como si compras un juego de, como se solían comprar, de que compras el juego, y pues ya con el simple hecho de haberlo comprado, ya puedes seguir jugando sin pagar un extra, porque la conexión en sí no te la cobran. O sea, simplemente pagas por la instalación inicial y si acaso puedes comprar extras en microtransacciones. Perdón, se me lengua la traba. 100 microtransacciones, no sé, trajes o cosas así. Aparte de que cada que subes de nivel te dan premios. No sé, creo que nada más es para experiencia eso de subir de nivel, no le veo ninguna otra utilidad. Y pues es un juego que realmente recomiendo. Más que nada porque se sale la temática general de los juegos de disparos de primera persona. Y pues es más cooperativo. Si acaso lo que he de criticar es que los creadores les falta imaginación a la hora de concebir los escenarios y un poco de los personajes. Porque termina cayendo en los estereotipos y clichés de ciertas nacionalidades y etnias. Por ejemplo, la localidad que sería de México, ponen se llama Dorado, y ponen música de mariachi como ellos, como en Estados Unidos se la imaginan. Por poner un ejemplo, porque las diferentes zonas también así como son como estereotipos. Y pues, pero al final de cuentas lo que me gusta es que tiene muy buen sentido de la estética, los creadores del juego. Y al menos por eso y por todo la convivencia del juego en línea, está muy padre como para seguir jugándolo. Y pues bueno, así que esta es un poco la reseña y un poco mi descripción de, pues, de lo que es mi forma de jugar, o lo que he jugado en Overwatch. Si acaso, también otra cosa que he de decir es que entre partidas te ponen un modo de juego que es escaramuza, donde pues simplemente te dejan vagar por el escenario libremente y puedes enfrentar a los enemigos como si nada, pero no, obviamente no tiene consecuencias ni te da puntos ni nada. Entonces muchas veces en escaramuza, pues por lo mismo, como soy de los que es una costumbre de muchos jugadores, de que pues como no cuenta, ni siquiera te molestas en pelear. Entonces yo soy de los que no peleo en las escaramuzas, aun cuando lleguen algún tipo y empiece a dispararme como loco. Yo como que, dispárame, no me interesa pelear. Y pues bueno, entonces esto es pues mi perspectiva de Overwatch. Espero que les haya interesado y gustado. Y pues para cerrar, como de costumbre en este segundo episodio de Poco Común, que por cierto ni siquiera presenté el podcast, directamente me fui al tema. Sí, este es el segundo episodio de Poco Común, y pues yo fui Sosereceta, que tampoco me presenté. Pues los dejo con esta canción ya para despedirme, y pues nos vemos en el siguiente programa. Hasta luego. Do the things that I want.